dentro de mí. Chantando la sola que puede marcar el final. Más de la mitad de la tierra es agua. Tú eres mi mar. Un buenas tardes, bienvenidos al podcast del Sanedrín 1x06. Volvemos otra vez aquí al estudio de la cuenca. El mejor. Después de estar una semana ahí. Nunca más el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Aquí yo no veo cerveza ni agua. Ay, Dios mío. Saca otra vez saca agua, por lo menos. No. ¿Te estoy de saca? Saca agua. Borracho. Salimos. Hubo fiesta. Pero eso ya lo diremos. ¿Y yo salí contigo? No, yo no salí. No saliste. Guau. Porque soy un chico decente que va a clase los viernes. Yo creo que no tengo clase los viernes. Yo tampoco. Ya hemos discutido de esto. Y Raúl es más sano que tú. Estoy diciendo yo algo a vosotros. No, para crear ese ambiente de pique. ¿A quién va esa indirecta? A Bayo, cabrón. Es verdad que Bayo hoy no está aquí. Hay que reconocer que Fabio tenía razón. Evitas tienes una buena estética. Sí, hay que decirlo porque las fotos que pone, pues... ¿Y eso que ya no es temporada para ir enseñando tanto? ¿O hace frío de verdad? Temporada alta, coño, digo, baja. Pero bueno. No son para tanto. Pero son, no sé, son curiosinas. Eso sí. Son curiosinas, son, no sé, son como las cerezas. A ver cuando suena. A ver cuando en donde estás corazón pondría lo de ¡al ataque! Bueno, que Bayo no está aquí otra vez, ha vuelto a hacer cuello. Es el... Sí. Vale, muy bien. Que es el... Es el integrante que más está faltando. Yo digo. Se fuga cada vez que puede. El sí. Que siente extremo duro, que se va a mover para ver a Evita, se va... Hay rumores de que está la cuerda floja. ¿Ya la cuerda floja quién? Vaya, pero las altas esferas. Sí. Sí, en cuanto a que no viene a los programas. Hay rumores de cese, de despido. Pues ya, después de la música se flipa. O sea, que se vaya poniendo serio, ¿no? Yo creo que, no sé, Bayo tiene también un poco, se está yendo las manos, ¿eh? Sí. Muchos cambios de golpe, ¿no? O sea, nuevas experiencias. The new experience. Oye, las nuevas experiencias, despacito y con buena letra, porque vienen de golpe, joder, no, claro. Se atragantan, coño. Estamos hablando de cerveza por la cabeza, que nadie se piense lo contrario. Y purpurina. Que nadie se piense lo contrario. Efectivamente. Bueno, presentamos. Raúl García. Espérate. Bueno, nada, luego lo digo. José Manuel Fernández Cheito, ¿qué tal? ¿Alguien se sabe mi puk? Ay, mira, que ha perdido el pin. Ha jodido el pin. Y claro. Me le sé. ¿Pero dónde sabes el puk? Me le sé. Pues no me sé el puk. Es que fui tonto porque puse una contraseña. O sea, tengo el pin y otra contraseña más. Entonces a lo mejor metí la contraseña, metí el pin y viceversa. Entonces la jodí. Claro. Así que, madre, si me estás escuchando, no tengo teléfono. Va, ahora te llamará en medio del programa. Repito, no tengo teléfono. Es verdad. No puedo recibir llamadas. Muy solo bien. Puedo llamar al 112. Hoy solo vamos a molestar a Fabio, bueno. Entonces. No, es verdad. Así que no sé si alguien me quiere dejar un móvil, llamamos en directo a mi madre y que me dé el puk. Pero bueno, se comentará. El cabina telefónica aquí era Bayo, que siempre está dispuesto a... Flipado. Está dispuesto a llamar. Seguimos con la ronda de presentación. Raúl. Vamos a hacer reloj como el otro día, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Vas a clase todos los días, ¿no? Sí, hombre. Sí. Hay que continuar. ¿Has faltado alguna vez? No. Ay, Dios mío, ¿cuántos meses llevas ya? No sé. ¿Has ido todos los días a clase? Sí. ¿O sea, vas a probar todo? No. Qué tío, chaval. Eso, o sea, es normal ir todos los días a clase, ¿no? No. En la universidad, ¿no? Se nota que hoy es un... Es resaca, ¿eh? Hoy estamos todos como pausados. ¡Estáis! ¿Tú estás... No, digo, estáis de resaca. ¿Eres una chica... ¿Qué tal, Olga, Giorgi? ¿Qué tal, Olga? ¿Quién es Olga? Residencia. Gente de mi residencia. Un saludo, que ayer me estuvieron escuchando. Olga es aglo al revés, lo sabes, Fabi. No sé, tío, pero... Fue gracioso porque me dijeron, ah, pues ponlo en el programa. Entonces le puse un trozo del programa justo cuando salía yo gritando, ¡eso es sociatas de mierda! ¡Mereces la muerte, no sé qué! Ay, bien. Bueno, ya hace falta presentación, pero aquí está también Georgie. Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Sí, por si no nos vemos luego. No, son friquetes. Como en la, no, en la película de Show de Truman, que se pasa el tío, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los de el, la cuña esa que metiste de Pecata Minuta. Mola mucho. Pecata Minuta. Esas hay que invitarlas un día, ¿eh? Es una sola, estudio. Una chica sola. Es gelical. Es solo una encima. Sí. ¿Cuál es la de mi jefe? Entre eso y que en la sección de Raúl hablamos de que íbamos a traer tías para experimentar cosas nuevas. Creo vale, que me encantaría conocer a gelical. ¿Se ha hablado de eso en mi sección? Sí. ¿Sí? De hecho fue fácil. Yo. ¿Sí? El día que hablamos de sexo. Ah, entonces vale. Vamos a traer una y vamos a experimentar con ella encima de la mesa. Fueron frases textuales. Es cierto, dos cosas que comentar. Una, que anoche me timaron, me dijeron que había cinta erótica en el cubi y no la había. De psicología, ¿no? Me llevaron. Psicología. No sé de qué. Cinta erótica de psicología en el cubi, sí. Pues fui y no había nada erótico. Y me llevaron ahí como un borrego y nada. Y luego lo segundo, ¿por qué te has puesto solamente Jorge en el 20? Eso es lo que quiero cambiar. Gente del 20, cambiadme el nombre. Jorge, es que solo. Tienes que hacer una petición para que te cambien el nombre. Primero tenía Jorge Alonso. Cuando me di cuenta puse Jorge Alonso, me quitaron el Alonso, no sé por qué, ya soy Jorge. Oye, pero está eso muy es mentira. Es verdad, lo puedes comprobar. Yo puedo. Tienes que hacer una petición para que te cambien el nombre. ¿En serio? Sí. Yo creo que no. Sí. No te lo cambien en el instante. Pues yo me he cambiado la fecha de cumpleaños todas las veces que he querido. Coño, de cumpleaños puedes, pero el nombre no. O sea, que nombre los años cuando realmente... ¿Sabes por qué? Porque toda la gente te felicita, o si salen en el 20, si no salen en el 20 no existe. Bueno, yo quiero ver quién de verdad está ahí. Sí, no lo digas ni al final. Yo solo sé que hay un bote de 130 euros para cumpleaños de Jorge. Entre José Luis y Cheito. Hostia, ¿es tu cumpleaños ya la semana que viene? Sí. Íbamos a llevar de puta y no... El siguiente podcast tiene su podcast especial, ¿no? El siguiente podcast es después del puente y todo eso, creo yo. Sí. Porque el viernes no vamos a grabar, ¿no? Claro. Porque yo el viernes me voy. Hay puente, ¿no? Coño, no vamos a jugar. Yo me voy a jueves. ¿Cómo vive? En el puente que veré a Ivor, por cierto, que nos escucha y que lo pone en su clase, de hecho, ya me lo he vuelto a decir. Hay que saludar también a Raúl. Raúl de Montehermoso. Ah, perdón. Tenemos un comentario suyo, Cheito. Nos dice que ¿por qué ponemos a Maco al principio? Y obviamente es porque no nos cobra derecho. La tonadilla. Además, queremos atraer al público joven, entonces por eso Maco cobra fuerza, tanto la primera como la segunda. Exactamente. Por eso tenemos fotolog. Cosas así. Hay que decir que hemos cambiado de dirección, tenemos una nueva dirección de página web. Exaledreampodcast.tk. Ya, pues, va a ser la definitiva. Sí, espero. A no ser que compre una .com, sí. ¿Sabéis que mi primo hubiera puesto en los sitios web del 20 ha puesto nuestro fotolog? Sí, tu primo está ahí. La gente pública, un RPP. PP no, por favor. Para Ivor no, eso no. Señor, totalmente pepero. No, para nada. No digas eso. Pues nada, vamos a ver. ¿Le hemos recibido algún comentario esta semana? Creo que sí. ¿Crees? Todos nuestros. Correo ninguno, hay que decir. ¿Qué ha pasado con tu correo, Fabio? Me prometiste un correo. No me ha dejado ¿Ningún el correo? Ordenador mandarlo. ¿Ningún correo? Ningún correo. Pero bueno, tío, ¿qué te dije? Comentarios del 1x05. Renegade Hero dice que Raúl hable del acelerador de partículas. Es un tema que a todo el mundo le interesa, Raúl. No puede que se acabe el mundo. Pero claro. Parece que hay que informarse y entonces... Sí. Hombre, habrá que... ¿Pero eres químico? Sí, pero habrá que leer algo y no voy a leer. ¿Algo sabrás? Son choques sí, de partículas. Últimamente he hablado de eso. ¿Sí? A iones sí. O a ones o algo así. A la velocidad cercana a la velocidad luz. ¿Sabéis que si sale un agujero negro sí. En ese choque de partículas, le haremos reducir a una moneda de 3 centímetros de grosor? Coño. Qué bien. ¿Y dónde y cómo íbamos a vivir? ¿Te acuerdas de esa conversación que tuvimos, Georgie? Sí. Que podíamos jugar al duro. O sea, Dios puede jugar al duro con nosotros perfectamente. Exacto. Somos ángeles enviados por Dios. Y ahí porque jugamos al duro. Sí. Bueno, seguimos. Un anónimo dice que Fabio deje más tiempo a la tecnología de la televisión. De apoyo a ese, chicos. Y así da anónimo, ¿no? Sí, anónimo. Firma con el Sanedrín. Y que dijo que elegido. Soy el que menos habla en el podcast. Sí, es verdad. No. Ahora te rebato, yo. Bueno, Sánchez Susceptible dice. Yo, ese soy yo. En deportes, sección del barbudo y el rubio, se pasa el señor Renegade Hero hablando de básquet 2 horas. Así que no creo que sea el que menos habla. De hecho, creo que es el que más habla en el menor tiempo posible. Raúl, más protagonismo ya. Eso es cierto, Raúl no hablará. He de decir que no, yo estoy ya empezó a hablar ahí de Brandon Roy, que si Brandon Roy, que si es muy bueno, que si tal. Y nadie conocía a Brandon Roy. Pero porque no entendéis la NBA, yo entiendo la NBA. Trata a Luis. La verdad. No jodas. Saludos. El último comentario del 1x05 es de CH susceptible, que dice... ¿Por qué dice CH susceptible? Es CH susceptible. CH. Yo ahí leo una CH. Es la letra H. Es, pero ahí tú no lees, ahí tú estás CH. Bueno, pues nada. Es susceptible. Ya me están copiando en la 3 lo de los sueños eróticos. Joder, me siento ultrajado, violado, saboteado, incluso penetrado. Penetrado, sí, sí. Penetraron. Esto es... Vamos a ver, esto es una vergüenza. Hablo de sueños eróticos y llegan el otro día, hoy por la noche, y ponen ahí cosas de sueños eróticos. ¿Pero esto qué? Entre la tribuna y... Joder. Bueno, qué vergüenza, coño. Una cadena privada como Antena 3 se copie de un gran, aunque humilde, podcast. Lamentable. Propongo que los demandemos, ya que tenemos buenas amigas abogadas. Buenas amigas abogadas. Pati, sí. Carmen, Feito, Luis. Carmen, amigas, Feito, Luis. Y mete... Amigas y meta a Luis. Ya, me equivoqué. Lo sé. Me fijé luego cuando lo puse. Ahí está el móvil. Bueno, primera llamada. Ah, bueno, es un mensaje. Hay que leerlo, ¿eh? Lo leo. Sí, sí, leo. Sí. A ver. Movistar Info. Tu puerta de acceso a Keteke a través de móviles. Keteke.com. Guarda SMS y entra gratis ahora. Hasta. ¿Y no te envían mi book? No. Lo de Keteke es lo de las narices de payaso, sí, verde. Sí, te has hecho un Keteke. Que no, que alguien me lo ha metido. ¿Me has metido tú? No. A mí me has metido también. Yo me he hecho un Keteke, pero no. Yo no me he hecho un Keteke. Guarda SMS y entra gratis y hasta estar. Unos Keteke, ¿no? Bueno, pues me meteré Keteke, hacemos publicidad aquí. No, hablaré un poco del Keteke, pero es un coñazo. Pero el Keteke no va a ser nada. Porque Berto saliera ayer, por la nariz, a mí no me... Luego hablo de eso. Puedo decírmelo ayer tú y me llega el mensaje del Keteke. Ya tienes dos sospechosos ahí. Que no Keke Gambrino. Bueno, comentarios en el especial cuando anuncio la nueva página web. Sí, hay que decir que es una vergüenza esto, El Georgie dice, nueva página web, funciona genial. Yuhu, el webmaster es un artista. Gracias. Pero si te lo dices a ti mismo. Egocéntrico de mierda, sí, narcisista. Renegade Hero dice, y que lo digas. No, tú encima dale alas, CH, che, susceptible, dice. Susceptible. Amamos a Georgie, yo... Oh. Gracias. Y Padre Riera dice, que vaya se corte el pelo, por Dios. Gracias, padre. Al hilo del tema totalmente. Gracias. Yo solo digo que Bayo se va a cortar el pelo. Porque perdió una apuesta contra mí. Sí. Eso. Pero tú estabas presente, ¿sabes? Y no, yo no la voy a decir en antena porque luego se enfadaba conmigo. Y yo fui artífice de que él prometiera que sí. Efectivamente. Y como pasó. Pasó. Ah, se tiene que cortar el pelo por eso. Hombre. Lo que pasó, pasó. Vale. Entre tú y yo. Raúl García, viva Raúl García. Bueno, pues comentarios ya acabamos. Digamos que la prima de Raúl García es cuantiosa. Es cuantiosa. No, si yo iba a saber que es prima de Raúl García, incluso la hubiera hecho caso cuando me hablaba, tío. No sé, pero es que... Incluso me hubiera quedado con su rosa. Me ha dicho que me lo dijo en verano, ¿no? Joder, macho. Raúl García. Sí. Que por cierto, va a jugar el sábado, el domingo. Deporte, eso ya después. Atlético Racing. Bueno, náufrago. Creo yo. A ver, algún náufrago. Bueno, hay que leer ese, ¿no? Hay que leer ese. Más sobresaltado. A ver. Bueno, es que hay que decir que no es mío, ni de Georgie, ni de Raúl, ni de Alvarito. O sea, no es de nadie. Para Mika, de Pink Up. Wallace, estás de enhorabuena. El primer náufrago que escribo y es para ti, loca. ¡Loca! Por un beso tuyo. ¡Tanana! No hace falta que te diga que este drone ha sido uno de los mejores, vale, que hemos pasado. Y eso que no hemos salido de Pueblo. ¿Presencia del Pueblo? Las noches de cachimba, los botellones en caminos perdidos, con tus sisters y el vino blanco. ¿Con tus sisters? ¿Sisters? ¡Taista! ¿Qué notas, Villas? Perdón, es que me emociono. Fiestas de pasadas, todo provocado por el ron melocotón. Y las absurdas conversaciones que tenía nuestro colega y Carlos en el bar. ¿Carlos? ¿Sí? Colegi, con mi colegi, tío, eres un colegi de puta madre. Tío, te quiero un mazo. A ver, solo quería decirte, después de ponerme nostálgica, que siempre podrás contar conmigo para lo que quieras, ¿ok? Y que te quiero un montón mi pec emo. ¿Mi Pokémon? ¿Cómo es? Mi pec emo. A ver. Sniff. Qué manía el sniff. Para los que beben chupitos, beso porno. Yo. Del beso blanco. Chicos, supongo que os daréis por aludidos. ¿Verdad? Lo pone así. Por aludidos. Nadie se hace la ruta del librero, bolero, Valdalado, del bolero y Dani es mejor que nosotros. Os quiero un montón a todos, porque entre todos hacemos que la vida sea menos aburrida y con menos rutina. XQ, nadiese, va con dos desconocidos en Madrid de fiesta y llega a las 9 de la mañana a cuenta de pagar el metro con tarjetas de crédito. Nos montamos un chiringuito en el coche y nos vamos de fiesta con el cero de los huevos de oro. Por los botellones friquíes en la araña, por la venganza del sábado noche, por las partidas a culo saltarín, al chichón, noche del cinco star, por las curvas de un loco y por todas esas pequeñas cosas que a cada uno nos hacen especiales e importantes para mí. Os quiero. Tengo que reseñar tres cosas de esto. Lo primero, cerdo los huevos de oro. ¿Pero esto qué es? Lo segundo, sí. Ha dicho no sé qué de no sé qué de Victoria, ¿no? Victoria con V, V como Verónica. Sí, señor. Que no V de Vendetta, que ya lo dijimos el otro día. Y otra cosa, que no me acuerdo, no sé, pero que no sé. Iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado. Tengo memoria, pues. Da igual. A ver, seguimos. Para alguien que podría haber sido Georgie, pero que por de cosas del estilo no quería ser. Para el moreno del segundo de informática. Oh. Cabrón. Qué mala suerte que el padre de Georgie no sea morenito. La que te mira, firma. Oh, hay una chica de informática, no me lo creo. En segundo sí hay chica. Eso es un montaje. Solo te veo de fiesta, pero me encanta tu manera de mirar los ojos. Puede que seas tú, tío. Las últimas veces que te vi fue el martes 25 en el Cameron, con unos vaqueros, camisa blanca y un jersey negro con rombos, junto a cuatro chicos más, y el sábado 1 en el Ubalín. Espero tu náufrago de respuesta. Soy yo, sí. Quiero decir que esto huele a pijería. Sí. Es decir, Camelot y Ubalinda en una misma frase. Jersey de rombo. Sí. Bueno, ya era uno de los clásicos de los náufragos, los objetos perdidos. ¡Abre! Vamos, a ver. Por favor. Y vemos que la fiesta del día 13 de ciencia sigue con dejando secuela entre la juventud. Porque, a ver, el jueves día 13, en la fiesta de ciencias, perdí mi abrigo negro de Zara talla XS. Es que fíjate que han tenido que poner náufrago y comentario y siguen ahora, ¿eh? Vaya, vaya. Estaba en el Fresa sobre la máquina de tabaco y estaba la misma, o parecida, en talla L. Así que la doña de este cogió el mío por equivocación. Ya estamos. Qué mal escribe la gente. Pero vamos a ver. Ah, si alguien lo cogió, por favor, poneros en contacto conmigo en el email. Clara Hernández Correa, abajo en el futuro. Puede ser auténtico, ¿eh? No, esto sí puede ser. Puede ser auténtico. Vamos a ver. El pasado San Alberto, jueves 13 de julio. Fiesta de ciencias. Ay, los médicos, ¿no? ¿Cómo? No, de ciencia, de ciencia. Ah, ciencia. Claro. La excelsa bandera fisicucha. Esto ya lo leímos en el anterior. No. Pues que la había dado requisada por fuerzas ajenas al insigne grupo fisicucho. Este tío es otro. Se ruega al que la encuentre, se puede encontrar a través de banderafisicucha@gmail.com. Gmail, yo sí. Gmail, un buen correo, lo recomiendo. No, yo me he hecho Gmail, lo voy a decir, me gusta. Mucho más que Hotmail. Incluso que Jobmail. O que la entreguen lo que es su hogar, la Facultad de Física de Salamanca. Física, química. ¿La química? La bandera es azul, con una inscripción en negro que se lee: sin teoría de unificación, no hay victoria. Y, por el otro lado, tiene una corona. Más información en http://www.fisicucho.es. El año que viene quiero, Georgie, un análisis de esta página web. ¿El año que viene? La semana que viene. Bueno, como vamos de puente, tienes tiempo de sobra. Dos semanas, vale. Sí. Apúntamelo por ahí. ¿Cómo que apúntamelo? ¿Soy yo tu azafata aquí o qué? Mi secretario. No. A ver. Secretaria. Y para acabar, el náufrago más innovador que hemos leído en esta historia de podcast. No, pero bueno, ese es bueno. Para la Milana, de Zacaría. Y cito textualmente. Kia, Milana bonita, kia. Milana. Esta es la publicidad y subliminal de los coches, ahí están, Rafa Natal. Este pepino. Este pedazo de pepino y yo. Y el coche también. Ay, Dios mío. Ya, pues con esto acabamos los náufragos. Sí, la verdad es que falta Mayo, pero bueno, para que se ríe. Bueno, la verdad, Raúl ríe por él, ¿vale? Haz el esfuerzo, eso es que no te... Ay, es que ríe como... De vez en cuando dice... Y luego... Oh. Bueno, y vamos a pasar ya a la sección de Cheito. Actualidad. se me eriza el pelo cuando hablo de la niña. Beso hasta el suelo, por donde ella pisa se me eriza el pelo cuando oigo su voz. Se me eriza el pelo si suena mi guitarra. Siento que te cuento la vida de un macarra. Se me eriza el pelo cuando oigo mi voz. Nada más nacer ya tienes que correr, se te erizan todos los pelos de la piel. Nada más, nada más nacer ya tienes. Es igual que los espermas, cuando los espermas los podemos... Estoy en directo, estoy hablando de esperma, claro que sí. La actualidad es un toque fresco. No, en serio. Esa es la teoría guay. Bueno, en fin, actualidad. Actualidad es que hoy vamos a volver al clásico... Me gusta cómo has presentado tu sección. Sí, con esperma. ¿Sabes que salió en el intermedio un eso que era a los jóvenes? Y la palabra semen sin reírte. Semen. Todos. Todos se reían. Todos. Y un chaval ahí, ¡viva el semen! No sé qué. Bueno, en fin. Sección de actualidad que ya, como he dicho, vuelve al formato habitual. Porque hoy como no estaba yo, pues voy a hacerlo aburrido. Noticias. Empezamos por la página número 3 de la tribuna universitaria. En el cual cita que la ministra Garmendia. ¿Sabéis que es la ministra de Educación, no? ¿O de qué es? De Ciencia e Innovación. Cristina Garmendia clausurará una V, palo palo, certamen Arquímedes. ¿Una V de qué? De Vendetta, Verónica. Campus de Excelencia, durante su visita a la universidad, presentará la estrategia de la universidad 2015 y el Campus de Excelencia Internacional. Ya, esto ya ha pasado, ya lo sabéis, ¿no? Sí. Pues esto es el lunes. Ah, claro. Sí. El próximo 26 de noviembre, ¿qué día estamos? 28. Uf. Ya 28. Uf. Sí. Ay, va, Dios. Y bueno, que busca la modernización, bueno, una iniciativa, Campus de Excelencia, que busca la modernización del sistema universitario español a través de la excelencia docente y científica, la internacionalización y su implicación en la mejora de la innovación. Y nada, ¿algo que comentar sobre esto? No. ¿Os gusta la ministra? No. ¿Es guapa, es fea? Sí, es guapa. Bueno, Viviana ha ido, está de guapilla. Viviana es. Ay, Vivi. No sé que la está cagando. ¿No? Dame Vivi, dame Vivi, mami. Horrible. ¿Por qué? No me gusta. Dinos alguna. No, pero todo el mundo conoce lo de miembra. Para estar en el ministerio de Igualdad, tú tienes que también saber hasta dónde tiene que llegar la igualdad, ¿no? Cierto. Es un poco feminista. Que no es malo que sea feminista, pero que no sé, no me gusta cómo lleva las cosas. Bueno, esta noticia la debería de leer Raúl en su incesante empeño por que me hagan caso. La debería de leer Raúl por su incesante empeño en las alquileres y en las viviendas de los jóvenes. Me está saboteando, bueno. No, hombre. ¿Sabes que me saboteo? No. Desde que el Ministerio de Vivienda puso en marcha el plan de ayudas al alquiler para jóvenes, la renta básica de emancipación, ya conocida por Raúl, Caja Duero es la entidad colaboradora de este... Bueno, esto es una publicidad a Caja Duero, o sea... Que por cierto me han dicho que está jodida. Está ahí bien pensando. Sí, pero bueno, esto no se puede decir, que luego. Que se joda. Que luego es alarmismo. Para facilitar las gestiones necesarias. Para poder solicitar la ayuda debes tener entre 22 y 30. O sea, ya con esto ya lo dejo aquí. Bueno. tenemos 19. Herrera inaugura el Centro de Estudios Brasileños. ¿Sabéis quién es Herrera? Presidente de la Comunidad Autónoma de aquí allá. Vale, bueno. Qué poco se le escucha a ese hombre. Qué poco se le escucha. Sí, vete de televisión, Salamanca. No, pero se escucha más a otro presidente. Claro. Sí, bueno, cierto. ¿Y por qué? Si tiene... No me jodas en Mozilla. ¿Por qué haces eso? Por enrear. Pues no enrees. Lo tengo perfectamente cuadrado en mi Google. Joder, dilo. Pero ya no lo toques. No me gusta enrear mucho. Porque no, pues, no puedo enrear. ¿Y cuándo me gusta que entre mi ordenador? Me deja un ordenador delante y yo... A que me ponga a jugar a Zelda. ¿Estoy abierto? No le quitan el tiempo, lo siento. Numerosas autoridades apoyaron con su presencia este acto en el Palacio de Maldonado. ¿Os gusta la noticia? ¿Es bonita? Sí, sí. Es curiosa, ¿verdad? Sí, sí. Actualidad para los ambientólogos. Tío, y falta el día. ¿Sabes, Bayo, que, aunque no esté, que España aumenta la producción de CO2? Sí, Bayo, sí, solo él. Solo Bayo, pero sí. Según las cifras que la pasada semana exponía el secretario de Convenio de Cambio Climático de la ONU, sí. España, con un alarmante 50,6% más de las emisiones que en 1990 con Felipe González. Cabo, o sea, estamos hablando de Felipe González. Sí, es el que más se aleja a los objetivos de la Unión Europea. El que más se aleja a los objetivos de la Unión Europea. Y eso solo los viernes que se le va. Con el pulcro y preocupado Zapatero por esto. Ahí lo dejo caer. En la lista mundial de los 40 países... Joder, es que ni con Aznar, ni con Rajoy y su primo. O sea, bueno. En la lista mundial de los 40 países industrializados... o sea, quiero decir que unos hablan mucho de que no les preocupa el medio ambiente y otros, con defendiéndolo, pues no ponen medidas. Uh-huh. En la lista mundial de los 40 países industrializados es superado únicamente por Turquía. Por lo que va y la victoria esta, pues... Que supera las emisiones del año base en un 95,1. En España hubo un pequeño retroceso en las cifras de emisiones... Pero en 2007 España volvió a aumentar sus emisiones hasta un 52%. ¿Qué pasó en 2007? ¿Qué pasó en 2007? Vaya, todavía no había... No sé qué fue... Pues... Se va a cabrear. ¿Por qué? Porque no deja plantado para jugar al pano. O sea, no deja plantado. No, que tenía... Iban a hacer una comida a sus amigos. ¿Mm? ¿Qué amigo? Tiene un amigo, Payo. Pero yo digo el sábado pasado. Nosotros, sí, el sábado pasado. Que nos dejó plantado. Pan duro. Claro. Yo lo de esta semana... Me pidió disculpas y eso, pero... Que yo se las acepte el nombre de todo. El nombre de todo. El nombre de Raúl. Dice que era el que está más dolido. Lo sé. Sí, Juan, sí. Que tú eres quien más dolido está el por sábado no te fue plantado. Hombre. ¿Tú tampoco viniste? Sí, mientras estaba jugando yo a fútbol. En fin, más fines sociales. Adopta un chimpancé. ¡Oh! Sí, bien. Yo ni ¿quieres adoptar un chimpancé? Sí. Peludo, simpático... Eso adoptame a mí. Ahora es cuando yo digo que la mona chita de Tarzán no era mona, sino mono. El mono Cheeta. Cheeta. Lo que nos lleva a Cheito. Yo siento que es que la creencia, porque en la época de Franco se dobló la mona. Uno dice va chita, no puede ser hombre, tiene que ser mujer. Pues la mona. Y era mono, tío. Lo que nos lleva a que yo conozco a Chita, conozco a Tarzán, Tarzán conoce a... Tarzán era Johnny Weissmuller. Sí, señor. Weissmuller era nadador, con lo cual yo conozco a Michael Phelps. Sí, señor. Michael Phelps. Sí, bien. Conozco a Michael Phelps. Conozco a uno que tiene 8 medallas en Juegos Olímpicos, además. Sí, 8 de oro, pero en total tiene 16. 14 de oro, 12 de oro. Claro, que iba del... Preceo. Ya. Preceo. Ya, a mí me da igual que sea. El Instituto Jane Goodall. Hostia. Goodall. El Instituto Jane Goodall te da la posibilidad, en inglés, te da la posibilidad de adoptar uno de los chimpancés que viven en la República del Congo. Congo, un gran futbolista. El Congo ex del Valladolid. Sí, del Levante. Estas crías han llegado como bebés, tras ser decomisados a cazadores, traficantes o particulares que los tenían como mascota. Infórmate de cómo ayudarles en www.janegoodall.es. Sí, se llega por nada. A meterse a estar chimpancés como bonitos, tío. Sí, o sea, sí, a estar chimpancés como monos. No me gusta mucho, la verdad. Ay, Dios mío. Ay. Solo leo. No. La USAL, siguiente noticia. La USAL espera impartir 36 grados el próximo curso. O sea, se aumenta en 32 de los grados que hay. 4. Claro. 4 más 32, 36. Claro. Que toda la universidad ya que viene se va a hacer el plan Bolonia. Que ya hemos hablado aquí ¿sí? sobre él. Sí, sí, sí. Y nada, pues sí, se abren a la nueva era. A ver cómo acaba esto del tambor. Vale, me da un miedo. Bueno, impartirá 36 títulos de grado el próximo curso 2009-2010, según explicaron el rector de la Universidad de Salamanca, el honorable José Ramón Alonso. ¿Alonso? ¿El chaval? ¿Alonso? ¿Tú? ¿Eres pariente del rector? Sí. O sea, que conozco a... La ¿es mi madre? No. Eso era. Y el presidente del Consejo Social, Salvador Sánchez Terán. De los 32 nuevos grados que se implantarán el próximo curso, más los 4 que se están impartiendo actualmente, uno de ellos es Sociología, para el que no lo sepa, 10 están pendientes de los informes de la ANECA. ¿ANECA? De la Asociación Nacional de algo. Estudiantes contra... ¿Contra arquitectura? Y las otras 22 propuestas se encuentran en diferentes fases de evaluación antes de ser enviados a la ANECA. Sí. ANECA, es que me suena Anelka. Dentro de este proceso, el Consejo dio el visto bueno a las titulaciones de grado en gestión de pequeñas y medianas empresas e ingeniería de la edificación. Antigua arquitectura técnica. Lo cual nos lleva a Alberto. Sí, señor, Alberto. Lo cual nos lleva a la inmigración que tuvo de Burgos a Zamora. Acabará aquí. No, acabará en Sevilla. Y grado de gestión de pequeñas y medianas empresas que nos lleva a Garrido. Sí, señor. Nacionalista político que hemos prometido traerle y que ayer... Lo traeremos. Ayer le despertamos en la cama. ¿Le despertaste? ¿Y salió? Sí, pero no se fue. Cosas que pasan. En fin, siguiente noticia. ¿Qué pasó? Ya, ya. Jornada sobre voluntariado. Siempre es importante ser voluntario. La Red Voluntariado Social organiza a lo largo de las próximas semanas una jornada sobre voluntariado bajo el título Tejiendo Redes de Solidaridad. Oh, tejiendo. Redes. Pero Chito, tú eres ya perro viejo en estas cosas. A perro flaco todos son pulgas, ¿eh? Dinos qué realmente significa la palabra solidaridad. ¡Oh! Que no la palabra, ¿cómo era? Carácter taciturno. Sí, sí, o solidaridad significa sol y dar y dar. Sí, señor. Dar y dar. O sea, tres cosas. Y el sol porque es lo del cielo, la todo, luz, ¿sabes? La luz. Qué buenas profesoras has tenido, Chedito. Sí. Es que sabes mucho de la vida. Ten en cuenta que yo soy socio de EFRO. De EFRO. A la cual no doy perra de edad de 3 años o 4. Por la camiseta. Pues yo no sé qué es la camiseta. Me ha quedado muy bien. Bueno. Me acuerdo que el primer día que me la dieron la manché de chocolate. Parecía mierda, sí. Lo sé, estábamos en la piscina. Los objetivos más importantes de esta actividad, hablo de la jornada sobre voluntariado, que se desarrollará entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre en Fonseca, por fin algo que no ha pasado, buscan sensibilizar y conocer las opciones que hay en Salamanca de voluntariado y concienciar sobre la necesidad de trabajar con otros equipos en red. Y nada, teléfono 693-367-710, perdón, es que estoy de resaca. Nada. Y es entrada libre hasta completar el aforo, ¿vale? Uh-huh. También hay muestras fotográficas, foro de reflexión y una acción formativa y un festival de voluntariado. Hablemos de tu facultad, Fabio. Oh, mi facultad. TVS, que no se lo ve, no. Televisión Salamanca, ¿eh? Supongo. Sí, sí. Y Punto Radio. Punto Radio. En la Facultad de Comunicación. Este lunes ha arrancado la semana de los medios. Y está pasado, después que lo voy a decir. Sí, sí. No, simplemente decir pues, que esta semana ha ido a hacer el programa de protagonistas este, en la desconexión que hacen siempre territorial. La Salamanca, ya que estoy en la facultad, he montado un set con público y tal. Se me está haciendo fotos con los micrófonos y hemos hecho un programa de mentirijilla y tal. Está guay. No, pues que si hubiera venido Luis del Olmo, si acaso hubiera interesado más. Bueno, nombres, Juan Carlos López Pinto, director de Televisión Salamanca y Punto Radio. ¡Wow! Es el que ha impartido las conferencias. El nombre básico, ese hombre... Uf, un magnate ahí, uno de los grandes. Me dará trabajo, seguramente. López Pinto, lo que nos lleva a Pinto, el portero del Barça. Sí, señor. Que conoce a su vez al portero del Celta. Y lo cual conoce también a Gudjonsen. También. Y Gudjonsen es rubio, así que yo conozco a Pamela Anderson. Sí, señor. Hoy va a ser el programa 1x06, las conexiones. Las conexiones. Y nada, hasta aquí mi sección mi subsección de actualidad, no me cortes. Vale, vale. Que tengo tiempo. Hablemos de fiesta de la semana. Bien. Ha sido la de la archiconocida fiesta de educación. No era magisterio. No, sí, vale. Y he de decir que yo estoy muy decepcionado. Las futuras profesoras están todos aquí. Sí, y no nos han dado para pintar. Ni condoneta. Ni pintas coloreas, ni condoneta. ¿Sabéis lo que es la condoneta, verdad? Condón más piruleta. Efectivamente. Un invento. Aunque ya podía ser la furgoneta que reparte condones. Según Bayo, ese condón está deforme. Está enfermo. Y nada, cuéntanos tu experiencia, Raúl, de esta gloriosa fiesta de. Ah, estuvo muy bien. Hicimos botellón en una casa y poco más. En una, la tuya. Éramos bros. Sí, hubo tías. Según Garrido. ¿Hubo tías? Sí, le cogió mi móvil una tía. Exactamente. ¿Qué tía? Arancha. Sánchez Picario. No. Sánchez Tofarrio. No, sí, sí, estuvo Arancha. O sea, que conoce. Que no Arancha Bonete. No, bueno. Lo cual también es rubia. Está perdida, Sánchez. Lo que nos lleva a Madonna. Sí. Sí, bueno. Yo solamente digo que Arancha Bonete, de que se fue con Pocho a dar la vuelta a España. Que se enamoraron, tuvieron ahí un idilio. Bueno, no enamoraron, zumbaban sin más, ¿no? Ella le daba las tetas, él se reía y pim pam. Estuvieron en el Cabrero. Sí, verdad, sí, que perdieron ahí no sé qué. Pues, y se pegó la moto. Perdieron las gafas misteriosamente, sin estar nada preparado. Lo cual lo dio justamente solo para un capítulo. Cheito, no se te ve guiñar el ojo. Bueno, estoy guiñando el ojo, coño. Y no sé, ¿qué tal la semana? ¿Tú qué tal, Jordi? Yo bien. ¿Qué hiciste? La residencia estaba solo porque la residencia está en la de la Facultad de Educación, así que solo. Solo, alone. La gente llegó borracha a la comida, algunas personas. ¿Quién? Da nombre. Aquí da nombre. No voy a dar nombre. Sí, da nombre. No voy a dar nombre. ¿Vaitales? No, es de psicología. ¿Olga? No. Olga sí, es de magisterio. Pero no llegó borracha. Bueno, ¿viste? No. Joder. ¿No sabes dónde? No. No estudia. ¿La andorrana? No. Andorrana, entre paréntesis, largas puestas. Vale, otro que no pueden escuchar los de mi residencia. No soportas que no se puede escuchar. Porque si es andorrana, no lo va a entender. Bueno, sí. Tienes purpurina en el ojo. Purpurina, joder, macho. Qué menudo. La prima de Raúl García. Un saludo, Manu. Y nada, no sé, lee noticias así nacionales y tal. Hoy he decidido hacer la aburrida porque como no... ¿Quién lee? No sé, vosotros. Donde no nieve, lloverá. Sí, porque este fin de semana aquí vale, vale. Si no es mañana, va a ser el domingo. Ojalá, tío, yo quiero que nieve. ¿Sabes que los días que nieva voy a clase? Si me cae fin de semana, odio, vamos. Dice mi primo, pues entonces tú tenías que estar en una facultad de subida. Gracias, sí. Reykjavik. En Holanda estaba nevando, por cierto. Lo cual nos lleva a Bujosen otra vez. Sí, es verdad, Reykjavik. Madre mía. Sí. Esto ver, escucharlo, se está infumado. Pongo un país, ¿no? Pongo un país. Pon tu puñetero para esto. Estáis fumados a escucharlo porque es muy rayado. Sí, pero que no baje, no baje. ¡Subo! Sube. Pues súbelo tú. Quieto. Las copas dejan hueco a los libros. ¿Eh? El Ayuntamiento de Madrid convierte el balcón de Rosales en la Biblioteca Municipal Álvaro Uncía. ¡Qué grande! Ah. Sí, señor. Sube para arriba. A ver, quieto. A ver, va, ahí. El Supremo ordena que la bandera española ondee en la Cámara Vasca. ¿Vasca? ¿Vasca? ¿Vasca? ¿Vasca? Lo que nos lleva a la prima de Raúl García. No, Navarra. Es vasca, hostia. Claro, no, es que tiene un acento muy vasco, joder. Sí, es verdad. Ay, Dios mío, ¿no? Acabo de caer. Yo que solo me fijé en su. Lo digo fuera de... No. Fuera de... Dios mío. A ver, el gobierno abre la puerta a los municipios que se endeuden más. Pobre Plasencia. Vamos para arriba, a ver. Es lo que tiene la descentralización. Noticia importante. La audiencia considera que Garzón no puede investigar el franquismo. La sala de lo penal dictamina que el juez no es competente para analizar los crímenes de la dictadura. El magistrado ya se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales. Vamos, que la cagó. La cagaste, tío, pero vamos. Bien cagada. El duende regresa a Sevilla. Que... Eso no interesa, tío. ¿Cómo que no interesa? Eso no interesa. Es actualidad. Bueno, Suster, ¿verdad? Eso es deporte. Los regalos de Navidad no se ven hasta el 24. Eso es deporte, que eso es deporte. A ver, qué más. Entre que Raúl habla poco y que encima le quitas ya cosas. Que no le quito nada, hombre. Sí, y se quita la virginidad. Hijo. También. ¡Ayú! Acabamos ya, yo creo. Sí, acabamos ya, lo tenemos. A ver, ¿qué cuánto tiempo va? Sí, no digáis eso. Van 17, 16, 800, no, 900, ya es 18. Bueno, en fin, que vamos a cortar. Va a ser más corta que el otro día, pero. Va a ser más larga. Va a ser más corta. Esta más larga. Más corta. No, más larga que la tuya de... Del otro día. Ya, pero bueno. Más corta para lo que podía ser, digo. Sí, pues sí. La otra me sobró 30, ya me van a sobrar. Dos minutos. Sí. Así que nada, vamos a pasar ahora a la sección de... Música, que ya veremos ahora. El sitio número cachondo. Ahora toca la siguiente música, pero ya hemos dicho que ha hecho sellos y está el baño. Cabrón. O ya. Así que ya, hoy podemos hacer una posición, Bayo, hoy podemos hacer una posición, lo que nos dé la gana. Se la vamos a destrozar. Te la vamos a violar. O sea, ten mucho cuidado. Serás la chica. Pero bueno. Pero por respeto a la música. ¿Qué rata de música? Por respeto a la música en general. Y para que vea que no estoy, que no te guardo rencor por decir que me hago de tal. Vamos a hablar del concierto de la fuga. Sí, vamos a hablar de... Los que fueron, porque yo no fui. Bueno, fuimos aquí Jordi y yo, y Bayo, y Patri, y Sara, y Tamara, y ¿quién más? Carlos, Carlos de Montehermoso, y Raúl de Montehermoso. Raúl también fue. Sí, pues nada. Y muchas chinas delante mía, pequeñitas. Esta vez no las bañamos de cerveza. Me llegaban al pecho, al pezón. Al pecho. ¿Tenían pecho ellas? ¿Algo húmedo? No. Ni sentía algo húmedo, ni las metí mano. Felicidades a mi abuelo, que ayer hizo los años. Abuelo, felicidades. 31 recién cumplido. Hostia. Según él. Ya estaba yo pensando que... Se acercan los 9 días más. No, porque, ¿sabes por qué? Porque al hilo de esto, porque hizo los años mi abuelo. Yo de chico decía que se parecía a Juanito Valderrama. No, lo cual nos lleva a un cantante. Un gran cantante de copla español, copla. Uh-huh. Y bueno, esto nos lleva a Juanito Valderrama, un gran cantante que para descanse. Y nada, música. Cuéntanos tu experiencia, Jordi. ¿Qué tal el concierto? Muy bien. Sí. Muy bien. Cantaron pocas canciones del nuevo. Sí, mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Capital Federal. Grité mucho. Sí. Canté mucho. Un tiempo que me aburre mucho. Tenemos que decir que hay archivos secretos de post-concierto. Sí. Así lo maquetas, lo subimos a los archivos. Esta semana yo creo. De nuestra colaboradora especial, Sara. Y de nuestro Pagafantas colaborador que no viene a los podcasts, Valle. El podcast consiste en media hora hablando Sara y Bayo. Muy bien, no lo pongas. Y luego tu parte de cuando hablamos contigo. Bueno, con lo de Michael Scott. Es decir, que la mejor canción para mí, la más emotiva, la más todo, la balada del despertador. Sí. Para mí. Estoy de acuerdo. Fue muy sentida, muy. No sé. Bayo se me arrimó mucho. Ay, Dios mío, Bayo. Claro, ¿qué se pasaba esa noche? El libro del Capitán Cebolleta, ¿cómo era? Del abuelo. Del abuelo Cebolleta. Yo creo que le regalaste el libro gordo de Petete y se flipó. ¿Gordo de Petete? No sé, ¿no conoces el libro gordo de Petete? Sí. Sí, ya. Tío. Sí, seguro. Sí, con todo. Sí. Sí. ¿Pero gordo o el delgado? Pues claro. Yo creo que gordo. Sí. Viva Petete. Gorda, siempre. Bien, Georgie, bien, come pescado. ¿Qué te iba a decir? Tío, ¿me estás diciendo, ¿me estás diciendo que fue el mejor concierto de vuestras vidas? No, para nada. El de Extremadura fue mucho mejor. Sí, y el tuyo de Extremadura. Sí, pero en Salamanca. Yo estoy hablando del de Salamanca. El de Salamanca me gustó mucho. Salvo por la gente. Pero claro, exactamente. Va a haber virus en Plasencia, pues yo decidí ir al de Salamanca y estar allí más tranquilo, a mi aire, en mi rollo, con Bayo, tal. Y luego mi primo, pues dio la casualidad, un saludo para Igor, que me invitó. Bueno, mi tío Ferino, que es amigo de Roberto Iniesta. O sea, ¿conoces a Roberto Iniesta? ¿Roberto Iniesta conoce a Dios? No, de hecho, Roberto Iniesta para Bayo es Dios. Sí, señor. Así que nada, Dios mío. Soy Jesucristo, soy Jesús. Jesús. Un misterio resuelto. No encaja. Un misterio menos en la isla. ¿Quién quiere ser, para todas las chicas, alguien quiere ser mi María Magdalena? Oh. ¿Alguien quiere comerme la Magdalena? Los muffins. Los muffins de Juliet. Bueno, ya es buen concierto, tal y cual. Y bueno, vamos a hablar hoy, la sección va a ser centrado en este gran grupo glorioso. Por Dios, que yo los adoro. Con unas canciones llenas de sentimiento, de vitalidad, de sentido de mensaje, sí. De Nas. Vamos a hablar de Nas. De Mojino, esto mío. ¿Y de Nas? De Mojino el mío. Pues me voy, no. I love me. ¿Has pagado eso? No, ¿Qué decir de esas míticas canciones? Como, qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Luego, ven aquí, niño, voy a enseñarte un juego que te va a gustar. Se llama Teto y es muy fácil. ¡Abáchate, bra! Y somos la niña del colegio de la Salle. Hombre, me gusta que la mona la lleven al valle. Y qué decir de las margaritas son flores del campo. Y o de la burbuja de Prisioné, por favor. Una mención para esa canción. Es verdad, sí. Cito textual, esto sí que es poesía y no de Roberto Iniesta. Digo, a la burbujita de La Coruña, me la iba a comer con las uñas. A la burbujita de Santander, me la iba a comer con los pies. A la burbujita de Almería, yo también me la comía. Y a la burbujita de Logroño. Silencio ahí. Le iba a comer todo el... Agáchate, verás. Bueno, vamos, mira, a ver. Sí, unas pequeñas reseñas de este code, tío. Estamos conectados. Hoy vale conexiones, links. Oh, con título, 1x06, las conexiones. Conexiones. ¿Querés que lo ponga? Sí. Origen, varios. Sí. Leemos textualmente la Wikipedia. Tiempo, 1996, actualidad. Estilos, classic, Miami Metal Soul. ¿Esto qué es? Discografías, El Mojino Alegre. Miembro, El Sevilla, El Chicho, El Tipi, El Vidalito, El Vidalito, El Puto, El Fari, El Lute, El Elefante. Hostia. El Lute, qué grande. Sí, señor. Estado, soltero. Y nada, si queréis leer algo de, yo qué sé, famoso grupo, tal. Pone tetas. Pone tetas, ¿dónde tetas? En el puto. No, que. Discografía, o no. El líder en Sevilla más conocido que participó en Easy. Cosa yo segura, Se está volviendo, macho. Y también de jurado en algunos concursos, fue al Extremúsica del pasado año. Es decir, la famosa conexión del Sevilla. Porque hay más de una persona que se parece al Sevilla. O sea, tú, típico persona gordita, con el pelo rizado, en plan Hugo, Harley y el de Perdido. Sí, Hugo. Hay miles de Sevillas por el mundo. Eso es digno de investigar. Para los químicos, para los... Sí. Deberías estudiarlo, Raúl. Sí, sí. ¿Qué te parece la Mojina Escocida? A tu hermano le gusta mucho. Sí, es un buen grupo, así. Tiene buenas canciones. Sí, tiene buenas canciones. Sí. ¿Cuál reseñarías? ¿Qué descanso? No sé, es que ya no me acuerdo de ninguna de cuando las escuchaba. Yo es que no escucho casi música. Es más deportivo. Tienes un móvil que es más MP3 que móvil. Sí, pero. Es pequeño. Es solo por la radio. Pero de la podcast, de la entrevista a profundidad con Raúl, como yo lo hice el otro día a Bayo, lo entrevistó ahí sin motivo. No, tenía motivo. Y menos mierdas de preguntas. Haberle dicho, bueno. ¿Qué tal te sienta pagar 22 euros para ver un concierto de Llorones? O cosas así, Llorones, guiño guiño. Tenía que hablar de tecnología y tenía una buena excusa. Vale. Raúl, dinos, ¿qué música te gusta más? ¿Qué estilo de música? ¿Pop, folk, pop indie, rock, metal, heavy? Tal vez pop. ¿Pop? Sí. ¿Eres popero? No, tampoco. Cuando haces pop, no hay stop. Escucho poco. Poca cosa. Alguna canción y poco más. Pop. ¿Y algún grupo que reseñe? ¿Alguna canción? ¿Algún grupo? Mago de Oz estaba. Ahora es cuando Valle se está mordiendo el dedo o el pito. Yo me despierto con Mago de Oz estas mañanas. Yo me despierto con la COPE. Hostia, para levantarte pronto, ¿no? Para pagar pronto el despertador. Claro, dos para Fede. Fede. Te queremos, tío. Fede mejor. Sí, así. Bola de taco. Tan mono. ¿Qué te iba a decir, Raúl? ¿Cuál es la canción con la que te despiertas, entonces? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que es Alza tu cerveza. Pues sí, está por la luna. O sea, la pasada de los muertes. Sí. Bueno, está bien, es una buena canción. Y nada, no sé, y ahora, ¿algún grupo más? Yo voy a decir la sección de rumores de Mojino de Cordillo. Oh, no, por favor. Se rumorea que durante un concierto en la promoción del disco, más de 8 millones de discos vendidos, una explosión acabó con la vida de todos. Y las otras canciones son... Obviamente son rumores, ¿no? Pero bueno, está bien decirlo, porque oye, yo no les he vuelto a ver. En el Extremúsica lo vimos. Después de eso. No, no da. Sí, yo no les he vuelto. ¿Fue después de eso, Jordi? Sí. No. Sí, fue después de eso. En el Extremúsica. Mira dónde está el disco. El disco saldría en 2002. El de más de 8 millones de discos. De ahí la ironía del rumor de Wikipedia. Muy claro, por destripar el rumor. Claro que sí. Ahora todos sabemos que ese gordo que saca la tripa y que suda y que a veces que hace los conciertos sentados es real. Anda, que os den. En fin, un grupo mítico de nuestra juventud, incluso de nuestra vejez. Porque serán grandes siempre, porque grandes son. Pues serán. Y ya, no sé, si queréis comentar algo. La serie de música queda totalmente desierta. Es una mierda. Una puta mierda. A ver si la quitamos ya. Sí, porque... Digo yo ya sea, aquí lo bien que estamos a gustos todos. Sí, ¿no? Aquí hablamos bien de música. Estamos bien. Hablamos de grupo... Pero cuando viene Bayo, ¿no? Pero es que sobre todo porque... Se flipa. Pero es que cuando no está Bayo nadie se salta, nadie falta el respeto. No es sección de... no es sección de música, es sección de despellejar a Bayo. Sí. Cuando falta alguien es despelleje. Ahí. Sí. Así que tenemos 5 minutos para despellejarle. ¿5? Sí. ¡Madre! Joder, tío. No, reducimos un poco. Que la mía también la hemos reducido. Así que nada, cortamos ya. No, hombre. Vamos a hablar de algo si queréis. Vale, de Requesón. ¿Qué opinas del Requesón, Fabio? No sé, quizá Mayo sepa más que yo. No sé, pero podemos hablar. ¿A ti qué tipo de música te gusta, Jordi? Yo soy más rock. Más rock. Soy el más rockero. Tú eres más punky, tío. Tú eres punk o rock. Ah, dime cinco grupos, cinco grupos poperos que te hayas escuchado alguna vez en tu vida. ¿Popero? Sí, sí. En plan, mira, sí, que te hayas escuchado al menos un disco entero. Pues está Popeye, Marino... Iván Ferreiro, cuenta. Sí. Desde que te dije, mira, Iván Ferreiro te la escuchaste. La Oreja de Van Gogh. Los estoy inculcando la filosofía. La Oreja de Van Gogh. Lo reconozco. Yo también de chico he escuchado La Oreja de Banco. Mm. Esto es para un tipo duro como yo. No. Yo soy el más duro aquí. Ah, sí, es cierto. El que más folla también. ¿Cuál más? Exacto. Estopa cuenta como pop. Sí. Bueno, es rumba. De rumba. Estopa. Que no es rumbatón como hueco. ¡Pamulot! Que es primo de Alicia. De Alicia Domínguez. Hueco. ¿En serio? Te lo juro. Sí. A ver qué de primo. Lo cual nos lleva a que Hugo cantó con Melendi. Melendi es un porrero, estuvo en un avión, así que así te podemos decir que Alicia conoce al mejor piloto del panorama aeronáutico. Yo qué sé, cosas así. ¿Cómo es la vida? Bueno, te decía. Ya lo voy a dejar, tío. Iván Ferreiro, Estopa, La Oreja de Bango, Melendi y... no sé. ¿Amaral? ¿Lo Amaral entero o no? ¿Te has escuchado el sueño de Morfía entero? No. El disco. El canto de a punto, pero me quedé dormido. ¿Qué asco doy? Yo sí me lo escuché entero. Pegadme. ¿Y tú, Fabio? Pues yo me escuché entero mucho de esto. ¿Cuál es tu grupo preferido? Magot. ¿Y el segundo? Amaral. Y en clara pugna por el primer puesto. Ay, Dios. No, Amaral de verdad es un grupo que me gusta mucho. Es un buen grupo. Y a ver, yo no tengo ningún estilo de música definido. Me puede gustar una canción, un disco en concreto de heavy metal o de lo que sea. Hago canciones de todos los tipos, pero sí me gusta mucho el ritmo celta. El ritmo latino, el ritmo pop, el rock, me gusta. Ah, tenés en cuenta que estamos haciendo una presentación más o menos de gustos musicales para que nos conozcáis mejor, ¿sabes? Claro. Para los que pocos que nos escuchéis. Y discos enteros me he escuchado, de Mago de Oz, Finisterra, Gaia 1, Gaia 2, el... ¿Gai? No sé qué, después de los árboles, no me acuerdo. La leyenda de los árboles. Menudo coñazo de disco, hay que decirlo. Se salvan 5 canciones de 12. No, a mí por lo menos me gustan 5 canciones. Pero yo tengo que decir que ahí también se necesitan grupos para que podamos dormir, para que en la noche esa soledad, que o que te sientes mal por lo que sea o tal, claro, que te raye y que te haga dormir más plácidamente, tío, que te haga pensar. Y la canción que más me gusta, la del Jet Lag. Jet Lag, sí. Me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Y la de los números, por supuesto. Y a mí también me gusta esto, Green Day, Gustavaste. Yo la música inglesa la tengo muy desatendida. A mí me gusta mucha música. Hay unos grupos, por ejemplo, The Fray, ya sacó un nuevo single, ahora You Found Me, se llama precioso. Es el grupo de que hizo la canción Anatomía de Grey de Can You Say, How to Say Alive. Una buena canción. También me gustan mucho las bandas sonoras de películas, de series. Sí, a mí también. Está guay. Yo tengo muchos discos y bajaba y me lo escucho mucho. Y me lo escucho entero. Una tarde, debo escucharme tarde. Y como muchos discos, sobre todo el Mago de Oz, es una historia seguida, contada en canción. Y eso me gusta mucho. Porque además de ese rock, hay una forma de ópera duro. ¿Eh? Exacto. El último es así, exactamente igual. Lo tengo que escuchar, por cierto. No. Cualquier grupo. O sea, hay grupos que se centran en una historia y hacen un disco. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que son una mierda. Los Chenoa, mis vales. Déjalo que insultó a los extremeños en paz, hombre. Si no, ahí. Y su culazo. Su pantalla panorámica. ¿No te acuerdas cuando insultó a los extremeños? Estamos paletos. Sí. Sí. Pues ya fíjate, no lo sabía. Bueno, autocrítica. Sí. Paletos ahí en todos lados. En Extremadura también, por supuesto. Sí, pero bien, nosotros tenemos la fama. Unos tienen la fama de los que ganan la lana. ¿La lana? Sí. ¿Lana Lang? ¿Smallville? Bueno, que eso, que estamos ya variando mucho. Sí, yo creo que deberíamos cortar ya. Tu grupo y tu música. Ah, mi grupo. Yo a mí me da igual. Ah, bueno, queda un minutillo, ¿no? Sí. Bueno, pues mi grupo, así, los que ya veis, más o menos. Es que los que sabemos, ellos no lo saben lo que están haciendo. Bueno, Iván Ferreiro. Tuve una época del Canto del Loco. Yo también. Sí, antes tuve una época de Extremoduro, cuando de chico, de Escape, de esa historia. ¿Quién no conoce la de Legalización? TikTok. Son canciones míticas. Eurosis. Por cierto, concierto de Escape, 27 de diciembre. ¿Quién quiere ir con Tamara? Esa va, que no tiene acompañante. Es como lo de se busca dueño para un perro, por igual. O sea, si quien quiera ir, que vaya, porque lo pide también. Que le dejará ver de palo, ¿no? También. Bueno, de hecho, me gustan los ritmos latinos. Y para dar la nota exótica, La Revolución Sexual, de La Casa Azul. La Casa Azul. La Casa Azul y... La Habitación Roja, me debo escuchar el otro día. Y se me ha olvidado uno, Mecano. Es decir, para terminar, que el otro día me hicieron un baile sensual con la canción de La Revolución Sexual. Como nota última. Y cortamos ya porque estamos a punto de... ¿eh? caso etílico hechizo sucio revolcón ratero de mil afectos migrador de sentimientos a una gatera sobre y el gatito gargantúa empachado de una ilusión caricias y dientes provoca machacas. Bueno, aprovechamos que yo vengo a hablar por fin. Menos mal, ¿no? Más pesado. Para voy a acabar en tecnología, voy a acabar. Para comenzar la sección de deportes. Si de deportes. Del barbudo y el rubio. ¿Sí, señor? De Bayo y Giorgi. Giorgi es el rubio. Bueno, pues en fin. Una cosa muy rubia. Empezamos con algo que mezcla actualidad aquí y todo, papá, papá. Pa. Zapatero, uh-huh. Y lo tú, Fabio, ¿qué va a hacer Zapatero con el deporte? Pues que en la próxima remodelación ministerial va a crear, por fin, el Ministerio de Deportes. Lo va a separar de ciencia, de educación y de esa cosa. Si da la casualidad que pierde las elecciones dentro de 3 años, ¿tú crees que lo dejarán? ¿O? Lo dejarán. ¿Sí? El deporte se ha convertido para España en algo fundamental. Levanta el ánimo del país, se invierte y ganamos. Tenemos yo creo que el deporte español está de lo mejora bien. Mucho la imagen del país. Sí, o sea, sí. Es como nuestra mejor referencia. En los Juegos Olímpicos tenemos un papel perfectamente digno para una potencia mundial que no es África, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. O sea, potencia mundial, África, uff. En atletismo, los países africanos. Ya, pero quiero decirte que en cuanto a países. En medallas, digo medallas. Sí. Y la verdad es que es un ejemplo de que el deporte en España pues va en aumento. Además, Lee, sabéis que hicimos un gran trabajo en estos 4 años y medio. Me gusta. O sea, hemos ganado la Copa Davis 2 veces. 2004-2008. El Mundial de Fórmula 1 2 veces. Títulos en el Mundial de Moto. La Eurocopa de Fútbol. Gasol en la final de la NBA. En gol también hemos ganado el Sergio García, número 2 del mundo. Fútbol sala hemos ganado otras veces. Balonmano también. Fútbol sala somos como tú. En baloncesto hemos ganado el Mundial. Balonmano también. En baloncesto hemos ganado el Mundial. De todos los deportes destacamos. Y masculino y femenino, que es lo complicado. ¿Tú qué opinas, Giorgi, de la creación del Ministerio de Deportes? Los ministros no hacen nada, así que cada lo que quiera. ¿Quieres ser ministro? Sí. ¿No cobrarías nada? Sí, cobraría. No, porque yo, cuando sea mi presidente, van a cobrar si haces algo. Entonces no vas a cobrar ni tú. Bien, bien. ¿Tú opinas, Raúl? Ah, que puede ser interesante. Yo veo una tontería. Yo no veo una buena noticia. O sea, a priori, no sé, estamos bien como estamos. ¿Algún país tiene un ministerio de deporte? Sí, los grandes. Brasil es normal. Y Brasil tiene un ministerio solamente para el fútbol. Bueno, siguiente noticia, ya más concretamente en el fútbol. A ver. Y últimamente hablar de fútbol es hablar del Madrid, yo no sé qué pasa. El Barça como está también. Sí. Pues nada, posibles fichajes. ¿Cuáles son, Raúl? ¿Qué nombre son? Pues, por ejemplo, Pato. Sí, Pato. Creo que con Ramos. Eso no va a ser, no va a pasar ni después. Aunque realmente yo he oído la noticia de que para empezar a negociar por Ramos, de entrada Pato. Exacto. Luego ya. Ahí está. Pues entonces sí me parece. ¿Qué más? Y otra noticia es, por ejemplo, que en Madrid, debido a las bajas, pues quiere fichar a jugadores y, por ejemplo, a Gasteiger. Del Valle. Que termina contrato este año y... Sería bastante gratis. Lo pueden fichar precisamente en enero para que el Bayern saque dinero. Lo pueden entrar perfectamente por eso. Y además la Juve se ha retirado, quería comprar a Gasteiger, pero se ha retirado muchísimos años detrás de Gasteiger. ¿Y por qué? Porque quiere fichar a Benzema y así se centra en Benzema, que también es otro objetivo del Madrid y del Barça. El Madrid debería fichar a Funte, la. Sí, ya en enero ya. Dejarse de tontería, sí. Porque ese tío metiendo 30 goles por temporada, yo no sé qué coño hace en el Haya. Con permiso para allá. Lo hemos dicho más veces, es sucesor natural de Madrid. Y qué joven, bueno, es del 83, tiene 25, como no se den prisa. No, está bien, me fichan bien. Bueno, más nombres, Podolski, otro del Valle. Otro jugador. Lucas Podolski. No juega. Kalinda Klose y a Luca Toni, que son grandes jugadores. Luca Toni es sí. A ver, otro que juega y que es argentino es el nuevo Higuaín ahí, Bobo Zárate, sí. De la Lazio. No, yo creo que Madrid debe dejarse ya. Yo creo que tiene jóvenes... Más experiencia. Debe dejar que sus Higuaín, los Gago, los Schneider, esta gente suban, o van a subir, no son muy buenos. Pero hay que traiga ya gente con experiencia. Tipo Cannavaro, lo ha dado, o Heinze. Cannavaro está mal, Digo por la experiencia que le han dado Heinze y Cannavaro al Madrid. Critican mucho a esos dos jugadores y sobre todo Cannavaro, pero sobre todo Heinze, la estabilidad que dio a la defensa, la polivalencia, el saber estar. Bueno, es un fichaje total, un fichaje total. 12 millones de euros para un, para uno de los mejores defensas del mundo, para mi opinión. Ya me costó 16. Bueno, en fin, es lo de la sexta, digo. Otro, Crespo, el veterano ahí, wow, wow. Sí, vale, puede meter sus bolitos, pero... El Madrid lo quiere cedido y él quiere ya su añito más, ya, su asentamiento. Cedido sí, sí lo traería. Bien, bien. Además ficharía al Podolski, o al Mantaigue, sí. Al Xavi. Al Xavi también habla. Pero eso... Bueno, decía Calderón que se lo iba a traer. Estaba ya... Ya verás que mira al final, porque ahora ni entra el nombre. No, al final... El ruso ese que me dijeron. Al Xavi también ha sonado, ¿verdad? ¿Quién más? A ver, sonado para ir otro país. Sí, bueno, pero más, básicamente es esto. Básicamente es esto, ¿no, señores? Sí, sí. Sobre el Madrid. Bueno, lo de la famosa prima. Bueno, eso ya... Es decir, que estamos siguiendo un orden aquí. Sí. La famosa prima de Calderón. Yo tengo dos visiones de eso. Yo, mira, yo también tengo dos. Mira, la primera, en el fútbol siempre ha existido. Y dos, es un mal ejemplo que se diga porque van a estar todo el mundo con la crisis, que si no sé qué, que si no es bueno que el Madrid aproveche su gesto, pero bueno. Tiene su punto bueno y su punto malo, ni tanto ni tan calvo. Frase que repito en todos los podcasts. ¿Tú qué opinas? Pues mira, ¿vale? El Madrid hace con su dinero lo que era. Porque tiene su dinero de sus socios. Lo segundo, me parece muy mal que uno tiene que estar en pocho de dinero. Primero, que lo único que les motiva sea ganar más dinero. Es lo que pienso yo, pero mejor dicho. Pero tampoco es eso, o sea, si han ganado dos partidos, tampoco es porque... Sí, no, la prima, ¿sabes? Que es porque ellos quieren ganar. Pues peor, porque así va a creer la gente que es por eso. O sea, sí. Si los han... No sé. ¿Sabes la diferencia? Que los jugadores se sentían muy incómodos cuando dijeron la prima, pero ninguno puede mentir o decir, yo no me quiero. No renunciaron a la prima, dijeron. No dijeron, no necesitamos la prima. Por orgullo, porque somos el Real Madrid, lo sacamos. No renunciaron a la prima. Ahí tenía que haber salido Raúl. Raúl en el campo demuestra mucho, pero... O Raúl casi diciendo, no queremos la prima, presidente, porque somos el Real Madrid, no, y aunque sea la prima, vamos a jugar igual. Porque a mí me da lo mismo ganar 20 millones más, pero le da igual. Si ganan... mil millones de pesetas al año, por Dios, 20 millones de toma para el camarero. Bueno, siguiente apartado, si lo de la Champions, que por primera vez desde hace no sé cuántos años, Pablo, ¿cuántos días? Seis. Cuatro equipos en octavo, los cuatro que tenemos. Sí. El Atlético de Raúl García, el Madrid, el Villarreal y el Barça. Sí, señor, sí, señor. El Barça de Messi. Desde y de Piqué, macho, me encanta Piqué. Es futuro central de la selección española. Sí, sí. Piqué. Tiene que mejorar bastante. Mirad, Piqué. Tiene que mejorar bastante. Por alto es bueno, por abajo no desentona. Tiene que mejorar bastante. Bueno. Circulación de balón, cortar y bregar. Cortar y bregar. Vamos, donde esté Messi. Hombre, Messi, Arzu. Un tío como Juanito es mucho mejor ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí, que pique. Sí, sí, te lo digo totalmente serio. Y el Betis está muy bien ahora. Sí, sí, la verdad. El Betis va a subir, va a subir. Y los Osasuna también va a subir. Ganó otro día 3-1 a la Almería. Con goles de Pellerano en propia puerta. Sí. Con gol de Baddock en el minuto 94 y el primero que fue de Walter el rifle, ahí a pase de Masu. Sí, señor. Una gran victoria, sí, señores. Y nada, ¿queréis comentar algo de vuestros equipos? Dale, ya, va a empezar a bajar un poco el nivel, el lógico. Y nada, intentamos mantener ahora que va a empezar el Everest para todos los equipos grandes, que se intente sacar sus 6 puntitos. ¿Tú, Georgie, de tu Betis? Porque estamos a un punto de Europa. Qué bien chaparro, macho. Un puntico de Europa, tanto que decía el Atlético, tanto que me decían en la residencia los del Atlético que éramos unos mantas. Ahora se los ve calladito ahí con la boca. El Betis es que ha tenido fichajes clave en su equipo. Yo creo que le pasó lo mismo que al Sporting. Y le ha costado pues acoplarse. Y ahora la verdad es que está funcionando muy bien. Es uno de los mejores equipos, es uno de los equipos que mejor juega, ¿no? Lo que pienso no es eso. Lo que pienso es que ha sido fiesta. Una primera jornada muy difícil. Y que donde estuvimos eso. Y no. Que tuvo también mala suerte. También, contra el Barça. Jugaba decentemente y sí, perdía. Sí, sí. Contra el Madrid perdía en los últimos minutos. Contra el Barça igual. Villarreal también. Villarreal, ese partido jugó muy bien y perdió en nada. No, en un minuto marcando dos goles. Exactamente. A mí es un equipo que me está sorprendiendo. Si hubiera sumado un puntino en cada eso, estaría... Yo sigo diciendo... Para arriba. Yo soy un escalón muy grande. No, yo sigo diciendo, y lo voy a mantener, que mucho del Sporting en relación... Al final van a estar ahí abajo, ya verás. Valladolid, ahora que está, ya verás. Sporting, el Málaga, vale. Me parece un equipo decente, pero también va a estar ahí abajo con los siempre Atleti, Osasuna y Numancia. Numancia va a bajar seguro. Y Recre también le vemos muy bien. Sobre todo arriba, le vemos mal. Y nada, de fútbol, ¿queréis añadir algo más? ¿De segunda división o algo? Salamanca ha perdido el liderato. Está empatado punto, ¿no? Sí, pero ha perdido. En deprimento, o sea. No sé de qué quiere. El Jerez. El Jerez. Tercero Zaragoza ya. Sí, el Zaragoza. El Leche está. Que nada, que. Ha tenido dos partidos fuera de casa, normal que no ganaron los dos. Ahora que va a volver a casa, seguramente. En UEFA también, ninguno perdió. Ganó el Valencia 0-4 fuera. Golazo de Colsa. El Racing empató en París. Contra el gol de Colsa. No. Qué golazo, dio el palo ahí. Y eso sí lo he visto, lo que pasa es que en la Sexta han puesto muy mal, han puesto una imagen de una pantalla. Y teniendo los derechos, ha sido muy... No lo voy a criticar yo mucho a la Sexta. La Sexta de Dani. Sí, no había dado yo y el Depor que también ganó holgadamente y sin complicaciones. No sé, de fútbol, que si queréis decir algo. No, mal, no quiero decir nada. No. Hablemos de tenis, pues. Campeón de Copa Davis. Sí, muy orgulloso, bien, pero bien, sí. bien que lo criticamos nosotros aquí. Puto Feliciano, no sé qué. Ferrer ahí perdiendo y ganar. Ya, no, ha dado el culo Feliciano. Y porque los argentinos han puesto una pista que les ha perjudicado a ellos. Sí, no, del Potro. Tanto que tal. Y fue así el que falló. Que sí, no. Y me parece muy bien que tipos como López y Verdasco, porque normalmente están a la sombra de Nadal y Ferrer, hayan ganado la copa porque la han ganado ellos, ganan solitos. Y me parece muy bien. Además, Verdasco en el partido final tuvo que aguantar mucho. Mucha presión. Y se creció. No, pero el que sí que tuvo que aguantar fue Feliciano, por lo menos en el primer partido. Uf. El primer partido... Sí, eso es cierto. No, pero ahí Feliciano salió como convencido, tío. Le vi convencido. Salió a muerte, tío. Y además que era contra el Potro. Que estaba infiltrado y luego... Sí, bueno, estaba muy bajo de moral también el Potro. El Potro. Le estaba ganando al Valdián los últimos choques, había perdido, no se había ido a la Copa... Había ido a Shanghai, ¿no? A la Copa Master, pero se cayó eliminado. El Potro es un payaso, tío. Un payaso. El de la ensaladera, también le han ganado Granollers, Nadal, Almagro y Robledo, porque han jugado eliminatorias. Granollers ha jugado eliminatorias. Por estar dentro del equipo, ha ganado el equipo. Bueno, vale. Entonces Santi Ventura, que era suplente. No, porque no está en el equipo. Eso no era Santi Ventura, tío. Era sparring. Dio un apoyo moral. Sí, da lo que tú quieras, pero... Santi Ventura dio apoyo moral a Granollers, que a su vez dio apoyo moral a Feliciano, que a su vez dio apoyo a Verdasco, que a su vez se trincó a Gana Ivanovic, sí, con lo cual... Ivanovic mola. Mola más todo. Está muy, está buena, muy buena, ¿no? Ivanovic. Ana Ivanovic. Por cierto, la novia de Acasuso tampoco está nada mal. No, bueno. La novia de Acasuso. Estamos ahí, el mercado tenístico en cuanto a... Tienes que ver, la serie que las, la chica de las, la contraportada. Menuda novia. Esas ya no saben. Las que saben son, por ejemplo, mira, Sharapova. Sí. No, Sharapova no, Kurnikova. Ahí con Enrique Iglesias. Sí, señor. Claro que sí. Bueno. Un cantante ahí famoso. Bueno, nada, fueron recibidos por Zapatero en la Moncloa. Gracias, la zarzuela. Y nada, todo bien. Los invitaron ahí a lo del congreso, bueno, sí. Y al final no quieren. Y nada, más noticias breves. ¿Querías hacer tú algo? Sí, no, la señora de la NBA. La famosa NBA. Breve. De Fabio. Brandon Roy. Métete a ser breve. Sí, una mención antes a Javi Fuego, a Raúl García, ya te lo he dicho. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más era nuestro? A Portillo también y a quién más. Había otro compañero que teníamos también. HT. Pues, un saludo para todos ellos. Y ahora, déjame el turno a Fabio. No, a no ser que Raúl quiera algo. ¿Quieres algo? No, no. Bueno, como agüita, berberecho. Nada, decir que Los Ángeles Lakers siguen una racha triunfada, muy bien al partido. Que Pau Gasol y Kobe Bryant se complementan muy bien. Y tienen un récord ya de 11 victorias, una derrota solo. Que están a 6 victorias del récord de los Bulls de Michael Jordan, que eran 17-1, realmente. Que si lo consiguen será el mejor inicio de la historia, y que realmente este año solamente Boston Celtics y el Lakers están a un nivel por encima de la élite, que son los Spurs, que son los New Orleans Hornets, los Suns y tal. Luego, tengo que decir que los Lakers están haciendo muy bien, están compenetrando bien jugadores jóvenes con ya veteranos. Sí. Y veteranos además que están dando la talla de manera sobresaliente. Sí. Sin embargo, hay jugadores que no acaban de entrar, como Andrew Bynum. No acaba de entrar. No me está metiendo dos puntos que debía meter. Pero... Lamar Odom desde el banquillo está siendo un gran referente. Razanovic está metiendo bastantes triples. Razanovic, que no se sabía, era un jugador que primeramente no se sabía que iba a un ser tan efectivo, pero bueno, por contra, vamos, en cuanto a los españoles, Calderón ha demostrado ser el mejor base de NBA, porque se va a las 15 asistencias y 14 puntos. Extremeño de Santiago, no hay un jugador que pase igual, en serio, es un jugador total. Todo entrenador quería tener a Calderón, porque es un base sin ego, es un base que no quiere anotar, que anota si se la tiene que jugar. Sí. Él decide. Pero no es un Allen Iverson, no es un Kobe Bryant, que es un hombre que la tiene tira. No, este juega por el equipo. Y además de eso, mete puntos. Los demás, Sergio Rodríguez. Sí, Sergio Rodríguez está jugando bastante, los días jugó 20 minutos. Muchas asistencias también. Y la conexión con Rudy Fernández se traduce en Aliuk. Sí, en Portland es la Spanish Connection. Oh. Están diciendo mucho Aliuk. Y además, Portland. Sergio Rodríguez. Está ganando partidos, está casi en los playoffs, en la zona media. Tiene que seguir ganando para no haberse apurado. Tiene un equipo joven, Brandon Roy. Rodríguez Fernández. Sí. En contra a Marc Gasol, aunque Marc Gasol es joven y es novato, y es titular, le pasan nada. Cero. Y los pocos que tira, los falla, así que se quedan en sus 12 puntos. Cuando tiene una noche buena, sí se empiezan a pasar, pero por el general no confían mucho en más. Confían más en Rudy Gay y los Grizzlies siguen perdiendo. Llevan una racha, creo que de 3 días. Sin embargo, los peores son los Oklahoma Thunder, que llevan 1-12. Y lo peor, ya acabo. La decepción del año está siendo los Ángeles Clippers, que han hecho un buen equipo competitivo y se han ganado 2 victorias. Así que hasta aquí la de. Bueno, no, pues ahora Georgi, para terminar, nos va a hablar de algo de deporte, que es su cosecha propia, en estos 30 segundos que vamos a darle a la sección de demás. Pues os puedo contar que creo que es este lunes cuando echan en 4 el partido de... Tú te vas a la televisión, tío. Sí. La cabra tira al monte. A lo que me gusta, del gilipollas de Nadal contra Casillas. Bueno. No, es posible. Insultas a Nadal, tú estás loco. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. No sé cuándo es. Creo que es el 16 o así. ¿Crees que es pronto? No sé, ni idea. No lo sé. Uy, eso no. Algo más, sí. Y nada, para acabar, pues, desear una semana. Una feliz fiesta. Sí. Paga por el fútbol. Una semana próspera de deporte y actividad sexual y todo eso que tenga que ver con quemar tóxica. Uh-huh. Y pasamos para siguiente semana.